Anda. Bueno, y continuamos en otro bloque más de lo Enredando las Mañanas. No me estaría escuchando, no sé si esto está funcionando, pero yo creo que sí, que estamos al aire. Estamos al aire. Estamos al aire, sí. Acá me está diciendo el operador Francisco Batista que estamos al aire. Y bueno, estamos acá con una compañera, amiga, hermana, con Valeria Schwells, que esta tarde va a estar acá, acá cerquita, al lado de la radio, porque va a haber una compartición del Encuentro de Mujeres en Chiapas y de la Brigada de Observación en Comunidades. Eso se va a estar dando hoy acá en la FOP, acá al ladito de la radio, a partir de las 17 horas. Así que, bueno, vamos a estar hablando un poco de eso. Y si recién te enganchas, nos podés estar escuchando por la Red Nacional de Medios Alternativos. Y también hoy estamos saliendo desde Córdoba. Así que nos podés escuchar por Radio Zumbalo Turba, www.zumbaloturba.com.ar. Ahí también nos podés escuchar. Bueno, Vale. No sé si nos estás escuchando, estás ahí. Recién nos decías que... Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Recién nos decías ahí fuera del aire y el otro día acá también en los estudios de Zumba, bueno, cómo había nacido el nombre de la radio, que tenía que ver con esto, con el zumbido, con el ruido que hace la gente en las calles al moverse, al movilizarse, al levantarse. Bueno, no sé si nos querés comentar un poco de qué viene este conversatorio y cómo viene ese zumbido zapatista acá en Córdoba. Muy bien, sí. Bueno, es así. Una vez más, bueno, antes que nada, gracias por el espacio, gracias por la entrevista, gracias por permitirnos compartir. Gracias a vos por haber levantado las paredes de esta radio. ¿Cómo? Gracias a vos por haber levantado las paredes de la radio. Gracias, no, de nada, y haber cagado la canaleta con la infección en el brazo. Bueno, eso es una anécdota. Bueno, queremos invitarles. Esta tarde hacemos una nueva compartición ahí en la Casa Caracol, como venimos haciendo ya desde el 2014, desde el Espacio de Aprendizaje y Desaprendizaje Autónomo desde la Sexta, Córdoba, Argentina. Nosotros somos un espacio de compañeros y compañeras, que algunas somos adherentes al zapatismo, otras tienen una simpatía, un acercamiento. Está formado por la FOB Regional Córdoba, por Piratas por Tierra Mojada y compañeras individuales o que estamos en otros espacios organizativos, adherentes y alumnas y alumnos de la primera escuelita, de la escuelita de la libertad según los y las zapatistas. Lo que hacemos esta tarde es, desde las 5 a las 7, nos juntamos en una compartición donde van a participar también compañeras y compañeros de Córdoba, que no son del espacio necesariamente, pero sí tuvieron la posibilidad, hermosa posibilidad, de participar en Chiapas, en México, en lo que fue el primer encuentro internacional, político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan. Convocado y organizado por las compas zapatistas el 8, 9 y 10 de marzo de este año en el Caracol 4 de Morelia, Caracol Morelia. La primera parte vamos a hablar de lo que fue también, de lo que son las brigadas civiles de observación que se organizan en comunidades en conflicto, en comunidades indígenas en conflicto en Chiapas, también México. Por supuesto, algunas comunidades son zapatistas, otras no, otras adherentes al zapatismo, pero sí son lo que tienen en común, que son viven situaciones de conflicto, ¿sí? Ya sea por desplazamientos forzados, por hostigamiento militar o paramilitar, por asesinato, como es el caso de La Realidad, el Caracol 1 de La Realidad, donde el 4 de mayo del 2012 asesinaron al compa que era maestro de la escuelita, Galeano. Entonces ahí también en La Realidad hay un taser, un campamento civil de observación. Así que bueno, esta tarde vamos a estar compartiendo esas dos experiencias, y lo que tiene de lindo es que quienes nos van a compartir su vivencia es justamente compañeras y compañeros de acá de Córdoba que pudieron participar en las dos actividades, en el Encuentro de Mujeres que organizan las compas zapatistas y en las brigadas de observación que las organiza el FRAIVA. Va a estar lindo, va a estar, bueno, esperamos que no morirnos de frío, pero está el tiempo muy agradable, así que bueno, nos juntamos para compartir y che, y vale, todo, ¿te puedo hacer una pregunta? Acerca de el Consejo Nacional Indígena, la candidatura a la presidencia de una mujer indígena que hubo en México, ese proceso en qué está, cómo siguió, ¿nos podés contar algo? Bueno, justamente, en el anteaño, digamos en el 2016, lo que hace el zapatismo es convocar a una plenaria, ¿sí?, de todos los pueblos indígenas, que conforma el Congreso Nacional Indígena, el CNI. ¿Sí? Esa plenaria se hace el 12 de octubre de 2016 en el CIDESI, en el CIDESI Unitierra, que queda en San Cristóbal de las Casas. En esa plenaria, ¿qué se decide? Se pone a... En esa plenaria lo que se hace es invitar, o sea, hacer la propuesta de a los pueblos que conforman el Congreso Nacional Indígena, de ver si existía la posibilidad, si estaban de acuerdo en todas las asambleas, en todas las comunidades, en todos los pueblos, naciones, tribus, barrios que conforman el CNI, de presentarse a la candidatura presidencial con una con una vocera mujer. Se discutió todo el 2016, se discutió, y en el 2017 se hizo la plenaria el 1 de enero, que ahí pudimos estar con algunas compañeras de acá de Córdoba, que fue la verdad un momento muy, muy, muy emotivo, muy grato. Y ese primero, el año pasado, el 1 de enero de 2017, se acuerda en plenaria de todo el Congreso Nacional Indígena, dentro, que el zapatismo está dentro de este Congreso Nacional Indígena, presentarse a elecciones presidenciales con la candidatura de una mujer indígena, ¿sí? La mujer indígena, después se iba a decir quién sería, que terminó siendo Marichuy, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? O sea que, a ver, hay que leer otras cosas, ¿no? No es que el zapatismo ahora se presenta a elecciones, ¿no? Cuando durante 30 años resistió a todos los aprietes, a todas las jugadas, a todas las estrategias del Estado y del capitalismo para destruirlos, ahora, o sea, muchas personas dijeron, bueno, ¿qué pasa? ¿Ahora se vende el zapatismo? No es esa la lectura, ¿no? Ni lo que los compas y las compas nos quieren decir. No va por ahí. O sea, la estrategia fue claramente otra. La estrategia fue, primero, esto, visibilizar que los pueblos indígenas siguen existiendo, siguen vivos, siguen luchando, se siguen organizando, siguen resistiendo el atropello del capitalismo de la mano de todos los estados, ¿sí? De todas sus jurisdicciones, municipales, estatales y nacionales, federales, o sea, es así. Y, avalando los intereses del capital, nada más que eso. Entonces, bueno, la estrategia era la organización, fortalecer la organización de los pueblos indígenas, conformar el Consejo Indígena de Gobierno, el CIG, que es una forma asamblearia, o sea, recuperar las formas de autoorganización ancestral de las comunidades indígenas. Eso, una forma de gobierno autónomo, ancestral, que recupera sus propias prácticas, que es muy otra a la del Estado que estamos acostumbrados, al Estado democrático de derecho, si se quiere, ¿sí? Otra, era fortalecer el CIG, crear el CIG, el Consejo Indígena de Gobierno, que son un delegado y una delegada de cada comunidad, de todos los pueblos que conforman el CNI, que son como 63 pueblos o más, ¿sí? Entonces el CIG es muy grande, es como el Congreso nuestro, así, el del Estado, es como el Congreso. Y de todas esas delegados y delegadas, representantes de cada comunidad, pueblo, tribu, nación, barrio, etcétera, indígena, se eligió Marichuy. Marichuy es la vocera del CIG, del Consejo Indígena de Gobierno, ¿sí? Que a la vez el Consejo Indígena de Gobierno es la forma de autogobierno del CNI, del Congreso Nacional Indígena. Sí, vale. La estrategia es muy buena. Nos presentamos elecciones, pero no vamos por el Estado. No queremos ganar, no queremos los votos, no nos importan los votos, no queremos ni siquiera gobernar. Lo que queremos es, primero, fortalecer nuestro autogobierno y, segundo, demostrarle a toda la gente el racismo, el desprecio, el neocolonialismo que sigue existiendo, o el colonialismo, ¿sí? Contra los pueblos indígenas. Es decir, todos los comentarios fueron eso. Ahora un indígena que habla castellano nos quiere gobernar. No, era eso. Mírense cómo nos siguen tratando, ¿sí? A más de 500 años de la conquista española. Esa era la estrategia. Son ahora las elecciones, el 1 de julio. Sí, son ahora en julio, con Marichu y con el Consejo Indígena de Gobierno no se alcanzó a juntar la cantidad de firmas. Aparte de eso, todas las estrategias que hizo, que implementó el Estado para boicotear la presentación de la candidatura de Marichu, ni siquiera se y los atentados que sufrieron las caravanas para posarlas también. O sea, hubo ataques, hubo incidentes, hubo atentados. O sea, en México el sistema electoral te exige que vos, para presentarte como candidato independiente o candidata independiente, tenés que juntar firmas, ¿sí? Bueno, la junta de firmas, ¿cómo les exige el ente regulador de las elecciones? Con un sistema informático que solo se puede hacer con un teléfono determinado, con un software determinado, que obviamente que las comunidades indígenas ni existe eso. O sea, la gente tenía que ir, movilizarse, tenían que... O sea, la comisión de apoyo a Marichu llevaba el celular, llevaba la compu, ahí la gente entraba, firmaba, ponía la huella. O sea, fue muy, muy... un arduo trabajo de poder llegar a juntar las firmas. Bueno, vamos a estar atentos a qué pasa el 1 de julio, pero también a lo que pasa día de tarde. Así es. ¿De qué horas? Lo que tiene bueno esto, compañeros y compañeras, es que el zapatismo, o sea, todo lo que hacemos desde el espacio de aprendizaje y desaprendizaje, no es para decirles, che, hagamos lo que hacen los compas. No, no pasa por ahí tampoco nuestra propuesta. Nuestra propuesta es eso, es compartir, es semillar, somos adherentes, o sea, no tenemos un compromiso de difusión de lo que hace el zapatismo, pero no es porque venimos a decirles, che, hay que hacer esto, nos tenemos que hacer zapatistas para esta es la receta mágica para revolucionar el mundo. No, los compas y las compas nos dicen, compañeras, compañeros, vuelvan allá, en su territorio, en su casa, en su barrio, en su fábrica, en su pueblo, en su escuela, a donde trabajen, y allá verán cómo se las arreglan, qué harán. Si algo de lo que nosotras y nosotros hacemos les sirve, agárrenlo. Si no, no. No somos perfectas, no somos perfectos, no damos recetas, no le decimos a la gente lo que tiene que hacer. O sea, esa es la humildad del pensamiento zapatista. Cada cual es su modo, en su tiempo, en su geografía, en su tiempo, espacio, geografía, calendario. Es así. No damos recetas. Eso solo nos hace recetas ricas de comer, pero nada más. Ah, eso sí. Eso sí, eso sí. Bueno, vale, muchísimas gracias. Nos vemos hoy a las 5, a las 17 horas acá en la FOP, en Ovidio Lago 24, para estar en esta compartición y bueno, y ver qué semillita nos deja adentro, ¿no? Esa experiencia de cada compañera. Exacto, Solche. Y lo último, que lo de las brigadas civiles de observación es muy interesante, porque esto me faltó aclararlo, porque desde el año pasado, en enero del 2016, cuando nos fuimos, tuvimos participación, participamos, bueno, en el Conciencia, después en la plenaria, después participamos en la realidad, en una observación, en un campamento, el FRAIBA, que es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, es quien organiza estos campamentos de observación, nos invitó, nos propuso al Espacio de Desaprendizaje Autónomo de Córdoba empezar nosotras y nosotros acá con los talleres de sensibilización para, desde acá, desde Córdoba, dar los avales políticos, luego de, obviamente, de un taller, una preparación para participar allá en Chiapas en las brigadas. Así que bueno, ya desde Córdoba tenemos una sede oficial para quien quiera ir a conocer un poquito más desde dentro el zapatismo, es una buena oportunidad para hacerlo. Si el dólar nos deja, si Macri quiere, por supuesto, viajamos a México y nos vamos a la brigada de observación civil por acá. Sí, Macri así nos es. Deja. ¿Qué? La frase del año. Bueno, vale, te abrazamos muy fuerte y nos vemos en un ratito. Dale, cómo no, un abrazo, compañero. Daríamos bien, pero gracias pasaron por el espacio para compartir esto. Chao, vale. Chao, chao. Yo sé que solo caí en la trampa, pero... La jornada se va a estar realizando acá en Casa Caracol. A lo sumo que también no sé, me parece oportuno convidar un agradecimiento, expresar una linda sensación después de las transmisiones especiales de las jornadas incendiarias de la semana pasada, en los cuales también participó la Vale. Estuvo todo muy bonito. Nos estuvimos abrazando ahí el viernes con las compas de la FOP, un montón. No sé, yo esa parte no me quedé. Ya, bueno, la verdad es que es hermoso estar en Zumba, estar acá al ladito de los FOBI y sentir ese calorcito de hermandad que se fue entretejiendo en todos estos años que hace que el estudio está acá, tan cerquita de la Casa Caracol. Con lo que cuesta pintar mi llanto de voluntad. Santa María. Son las 3 de la mañana.